Hija del Luan celeste, joya de piedra indígena, sobre qué pecho fuiste, sagrada melodía. Oh piedra delicada, de qué oscuras pupilas fuiste, desde qué manos salió tu magia escrita, quién te dejó en la arena de estirpe pensativa, qué lágrima llorada o qué agua sin sonrisa se te secó en qué tiempos, qué cantos te mecían, piedra del pecho, piedra, qué pechos te adormían. Preguntas de preguntas son hoy mis labios, niña, mientras la luz del choique sobre esta piedra brilla.